Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente tenemos nuestro espacio informativo Zona Cultura, que transmitimos a través de la 100.9 Cultura FM de 940, nuestra radio AM, y a través de las plataformas digitales. Vamos en esta nueva jornada, en este nuevo día de labores, a contarles sobre un tema muy interesante que se desarrolla en cuanto a arte y cultura. Hoy les vamos a contar sobre las jornadas académicas de ciencias de la música. Este es un trabajo que lo desarrolla el conservatorio, nuestro Conservatorio Superior de la Música. Esto va a arrancar del 4 al 8 de mayo del presente año, y por supuesto vamos a hablar sobre este trabajo que también se lo hace a través de las plataformas digitales y con quienes están al frente de esta importante institución del país. Tenemos en la línea telefónica, le agradecemos desde ya al señor rector Ricardo Monteros, que nos acompaña para contarnos más sobre este trabajo. Señor rector, buenos días, bienvenido a Zona Cultura y coméntenos cómo se desarrolla este trabajo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Un saludo especial para todos los radioescuchas de Zona Cultura y de la radio de la Casa de la Cultura, la Casa de Todos. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir con ustedes de este evento que se va a llevar a cabo, como usted lo ha dicho, del 4 al 8 de mayo de manera virtual. Estamos nosotros fomentando el asunto de quedarse en casa, de cuidarse. Estamos en la expectativa de lo que digan nuestras autoridades, pero esto sobre todo está dirigido a todos los estudiantes de música, los docentes de música y las personas en general que quieran conocer sobre muchísimos temas de la música. Tenemos expositores de 7 países del mundo, es un evento internacional, se nos suma Estados Unidos, México, Francia, Canadá, Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador, Rusia, se suman expositores con conferencias magistrales, asimismo con talleres y masterclass y un sinnúmero de conciertos que serán transmitidos tanto de manera en tiempo directo como de manera no sincronizada a través de las redes sociales del Conservatorio Superior Nacional de Música. Perfecto, esos son los detalles que usted ya nos lo está contando y que lo vamos a realizar, a contar al público a través de en el desarrollo de esta entrevista mismo. ¿De dónde nacen estas jornadas? Coméntenos un poco de la historia, señor rector. ¿Cuándo fue la primera ocasión? ¿Cómo se dio esta iniciativa? Bueno, yo tuve ya un acercamiento y yo estoy recientemente a cargo del Conservatorio Superior Nacional de Música, ya definido como tal bajo la rectoría de la CENESIT. Pero hace 10 años atrás, pues cuando todavía había un momento de transición entre lo que es el Colegio de Artes, Conservatorio Nacional, que el día de ayer cumplió 120 años de vida institucional, y lo que es el actual Conservatorio Superior, pues trabajábamos de una manera muy unida, mancomunada, lo seguimos haciendo, pero en ese entonces estábamos en un proceso de transición. Surge la iniciativa de poder celebrar las festividades del conservatorio con un evento que podía recibir, exponer los trabajos de muchos investigadores, musicólogos, directores e intérpretes que habían venido realizando tanto dentro como fuera del país. Entonces, en 2011 surgen las primeras jornadas de ciencias de la música desde el Conservatorio Superior y el Colegio de Artes, Conservatorio Nacional. Entonces, se recibieron ya en aquel entonces decenas de expositores de varios países del mundo, y estuvimos una semana en jornadas completas de conferencias magistrales, de presentación de documentos, de films, de presentación de trabajos de investigación. El éxito fue total, así que se llevó a cabo por 6 años consecutivos. Luego esto tuvo una pausa y ahora en el 2020 decidimos retomar esta iniciativa y acorde a la circunstancia actual, no es de manera presencial, sino será todo transmitido de manera online, pero bajo el mismo concepto de compartir trabajos de investigación, trabajos históricos, trabajos de técnicas desarrolladas por intérpretes, por directores, que quieren compartir eso con la comunidad, pero muchas veces se queda en centros muy específicos, como lo son el Conservatorio Superior. Entonces, esto se abre a toda la comunidad porque puedan conocer de estos temas desarrollados. Claro, eso es parte de la historia que nos está contando, amigos y amigas. Les recordamos, estamos con el señor Ricardo Montero, rector del Conservatorio Superior de Música de nuestro país, hablando sobre estas jornadas académicas que se vienen del 4 al 8 de mayo. Señor rector, usted nos decía, ¿no?, que se vienen acompañados de grandes artistas también de diferentes países. ¿Cómo se da esa conexión, ese trabajo con ustedes, con los estudiantes y a través de estos maestros que también traen tienen su trabajo artístico y lo comparten desde diferentes países? Bueno, el trabajo se viene realizando muy arduamente. Tenemos la dicha de que en el Conservatorio Superior existen docentes de talla internacional. Tenemos un claustro de maestros internacionales que están al servicio de la comunidad ecuatoriana. Son varias provincias de las cuales vienen nuestros estudiantes. Entonces, muchos de estos maestros van a participar en las jornadas, pero asimismo han contactado con colegas que están repartidos por todo el mundo. Entonces, ellos están también sumándose a esta iniciativa. Y más bien hemos tenido que cerrar ya la convocatoria, que en dos días pues sobrepasamos casi los 30 conferencistas, con una convocatoria que se hizo de manera interna. Todos querían ayudar, todos querían participar en estas jornadas académicas de ciencias de la música. Entonces podemos encontrarnos con personas de talla internacional como José Ángel Pérez Torres desde Cuba. Estaríamos con Aimé Batista también desde Cuba. Estamos con personas como Orlando Gómez desde Venezuela, formado en Estados Unidos, como Jacqueline Hernández desde Chile, como Beth Ignatov desde Canadá, con Anton Salnikov desde Rusia, etcétera, etcétera. Tenemos un abanico de maestros que nos están colaborando de una manera desinteresada y gratuita, quieren colaborar y compartir sus conocimientos con la comunidad. Muy importante es el cartel que ustedes le presentan al público y a quienes se suman, por supuesto, a estas jornadas. ¿Qué vamos a encontrar en la presentación, hablando enfocados a lo que es de estas jornadas que ustedes lo denominan como académicas de ciencias de la música, señor rector? Bueno, vamos a encontrar una serie de conferencias con temáticas muy diversas, desde temas desde composición musical, desde la innovación, la composición musical, el nacionalismo, así mismo como técnicas interpretativas, como metodología de la investigación en las artes, como enfoques de la música de vanguardia, música contemporánea. Y vamos a encontrar talleres y masterclass a cargo de maestros de gran valía, tanto ecuatorianos como internacionales, que nos van a, durante 40 a 60 minutos que duran los talleres en tiempo real, se van a poder contactar los interesados en tiempo real a través de las plataformas disponibles a mejorar su técnica, y los profesores van a poder escucharlos, van a poder saber sus dificultades y trabajar en ese momento sobre las dificultades que puedan estar presentando las personas que intervienen en este taller, que asisten y podrán mejorar. Asimismo, vamos a tener varios ensambles. En este momento se me van todos de la cabeza, no quisiera dejar a nadie fuera, pero muchísimos ensambles que van a estar ofreciendo conciertos en vivo a través de nuestras redes sociales. Entonces tenemos una oferta de más de 5 conferencias diarias, y además de estos talleres y conciertos que van a llegar a quizás los 10 eventos diarios a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántos conferencistas están ya confirmados y cuántos inscritos ya participantes, que usted nos decía hubo mucho interés en sumarse a este trabajo, tienen hasta el momento? Bueno, estamos ya por sobrepasar los 30 conferencistas con temas de conferencias magistrales, además de 5 talleres y además de cerca de 7 u 8 conciertos. Está ya casi cerrada la agenda. Como le digo, sin embargo, tenemos el interés de muchas personas que nos piden poder participar en estas jornadas, sobre todo desde el exterior. Entonces, estamos con una muy, muy interesante agenda que será ya puesta en conocimiento. Estamos ordenando los temas, estamos ya ordenando absolutamente todo. Esta iniciativa arranca la semana pasada. Ya este próximo lunes tenemos que salir al aire, así que estamos con el tiempo sobre nosotros. Por supuesto. Nos parece importante también, señor rector, hemos conversado, me parece que la mayor cantidad de temas respondiendo a lo que son estas jornadas académicas de ciencias de la música, nos parece importante también el conocer ¿Cómo ha sido su acoplamiento? Usted nos dice que está recién llegado también a esto, lo que es de este cargo de rector de este Conservatorio Superior Nacional de Música, una de las instituciones más importantes de arte acá en nuestro país. ¿Cómo se dio su llegada? Y también, más que eso, ¿cómo está la expectativa de este trabajo ahora que nos va a tocar realizar a todas las instituciones en cuanto a los temas virtuales, a través de redes sociales, y continuar con este trabajo en cuanto a fomentar arte y cultura? Bueno, fue muy interesante volver al Conservatorio Superior. Años atrás ya fui yo coordinador académico general, ahora retorno como rector. El trabajo es muy muy parecido, sin embargo, pues muy satisfecho. Cuento con una planta docente increíble, realmente docentes de lujo, así como estudiantes pues de muy alto nivel. Así que trabajar en esta institución es, además de muy grato, una gran responsabilidad, puesto que el nivel que se maneja en el Conservatorio Superior y hasta donde queremos ir es a un nivel todavía más alto que nos permita proyectarnos a nivel internacional en la región y en el mundo. Ya cerramos el ciclo lectivo con el presente semestre en la modalidad virtual. Ya muchos docentes habían tenido un acercamiento a estas plataformas, puesto que al ser muchísimo la presencia de muchos profesores extranjeros, ya ellos incluso en su bagaje, de su experiencia, habían dictado clases a través de plataformas virtuales. Entonces, pues no ha sido tan traumático, a pesar de que nos llegó de un momento a otro esta situación. Hemos salido adelante pese a las dificultades que podría ser el llevar a cabo la enseñanza musical profesional y especializada que lleva el Conservatorio Superior. Hemos podido salir adelante y ahora estamos ya diseñando, junto con la CENICIT, estamos diseñando estrategias para el próximo semestre, que conocemos o tenemos la percepción de que vamos a seguir en esta modalidad, pues poder salir adelante de la mejor manera y poder dar el mejor servicio a nuestros estudiantes. Por supuesto, y que así sea. Queremos agradecerle, señor rector, por habernos acompañado telefónicamente en esta entrevista, en este diálogo que hemos mantenido acá en Zona Cultura esta mañana, conversando sobre lo que es el trabajo del Conservatorio Nacional de Música y este evento de Jornadas Académicas de Ciencias de la Música. Le dejamos nada más, señor rector, para su despedida y reiterar esa invitación para todos quienes quieran sumarse a este trabajo y, por supuesto, las redes sociales de ustedes, donde va a ser presentado este trabajo, y nuevamente decirle muchas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias por esta invitación de Zona Cultura. Las jornadas de ciencias académicas, la séptima edición, se llevan a cabo de manera virtual. Ustedes van a poder encontrar las conferencias día a día en nuestra fanpage Conservatorio Superior Nacional, CSNM Estatal. Esta es la red social de Facebook. Asimismo, por Instagram, por Twitter, por YouTube van a encontrar todas las conferencias. Y luego, si ustedes las pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Conservatorio Superior Nacional de Música, al final de la semana, de la primera semana de mayo, estarán todas las conferencias colgadas ahí, todas las masterclass. Para si alguien se perdió la masterclass el día que era, pues podrá acceder, y todo esto es de manera gratuita para la comunidad y lo podrán ver desde cualquier parte del mundo y, sobre todo, cobijados en la seguridad de sus hogares. Así que sean bienvenidos a estas Jornadas Académicas de Ciencias de la Música del Conservatorio Superior Nacional de Música. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, y los esperamos pues en nuestro gran evento. Perfecto. Ricardo Monteros, rector del Conservatorio Superior de Música, nos ha acompañado esta mañana acá en nuestro espacio informativo. Señor rector, le agradecemos, que tenga un muy buen día. Buenos días, muchas gracias.